Muy buenas tardes, noches, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun. Muy buenas tardes, noche ya. ¿Qué tal, Izaskun? Pues muy buenas a todos. Estoy muy bien, gracias a Dios. Muy bien, Izaskun, pues perfecto. Pues ya directamente al sumario, porque vamos a ver, seguimos hablando de un tema al que hemos querido dedicar más tiempo por su importancia. Venimos hablando desde hace ya 3 programas, a excepción del pasado, que hablamos de la falsa Navidad de los Testigos de Jehová y sus errores y mentiras y apaños frente al año 1914 y sus falsas profecías. Pues como decimos, seguimos hablando hoy de un tema que creemos fundamental para formarnos un poco más en este tema de las sectas. Se trata de conocer errores comunes y habituales que cometemos todos en menor o mayor medida y que nos hacen susceptibles de caer en las redes de una secta. Y a veces de buscarlas incluso, porque también hay personas que tienen lo que se llama una personalidad presectaria. Es decir, que tienden con facilidad a buscar sectas y que si salen de una secta, pronto caerán en otra. Personas altamente dependientes y fácilmente manipulables. Bueno, pues para explicar todas estas cosas, hoy seguiremos hablando del pensamiento mágico, que recordamos de nuevo, son una serie de conceptos falsos e irracionales, que parecen lógicos y coherentes muchas veces, pero que tienen agujeros por todos los lados. Son falsos, pero cuesta ver el error en muchas ocasiones. Y como decimos, este tipo de pensamiento es muy normal y todos caemos muchas veces en estos errores. Además, las sectas y sus líderes o los embaucadores de cualquier ámbito o grupo, los vendedores de las ideologías de la nueva era, por ejemplo, los gurús y los falsos santones que guían los distintos grupos de pseudoterapias, muchas veces aumentan su tirón debido a este pensamiento mágico. Pensamiento mágico que estamos intentando desgranar en una serie de programas. Y hoy, Vicente, ya estamos en el cuarto. Así que vamos a seguir, si te parece. Hoy seguiremos entonces con otro argumento falso del pensamiento mágico. O mejor, nos centraremos en dos argumentos, entre sí contrarios, pero muy parecidos, y que son muy atractivos también y tienen mucho gancho. Empezamos así con un argumento llamado argumentum ad novitatem, es decir, argumento basado en la novedad. Vamos a explicarlo. Es decir, que algo es bueno, porque es nuevo, simplemente por eso, por su novedad. Argumentum ad novitatem, argumento basado en la novedad. Lo nuevo se coloca en tan alta estima que si algo es nuevo, pues ya está, no hay que decir nada, porque todo el mundo sabe que si algo es nuevo, se opone de manera natural a lo que es viejo, a lo que es caduco, a lo que es antiguo, a lo que está pasado de moda. En el mundo actual, esto la verdad es bastante corriente. Porque si algo en nuestro mundo es nuevo, pues ya tiene carta de ciudadanía, tiene las puertas abiertas en todos nosotros. Ciudadanos ávidos de novedad, de lo que es actual, el último modelo. Así, lo nuevo para nuestro cerebro tiene ya el 50% ganado. Y esto por la simple y falsa razón de pensamiento mágico de que simplemente es nuevo. En cambio, palabras como tradición, tradicional, de siempre, pues se tacha como pasado de moda, antiguo, medieval, oscuro, viejo y demás calificativos que intentan manchar su sentido y su validez, y solo por la etiqueta de que esto es nuevo frente a lo que es viejo. Sí, así es. Es que es verdad, y ahora que lo has dicho, es que es así. Pero es que es absurdo, porque es nuevo, ya tiene puntos ganados. Buscar estar a la última, y es lo que nos pasa con la tecnología, o incluso con las cosas que compramos o hacemos. Esa búsqueda de la novedad por la novedad. Muy bien resumido, la novedad por la novedad. Y es que de eso se trata, porque se considera que lo moderno es estar a la última. Y por eso se desprecia lo que no es de la última generación, lo que no es nuevo. Si quieres ser guay, pues tienes que apuntarte al nuevo, a la última moda. Tienes que comprarte o vestir o incluso pensar o tener una ética, una moral o votar a lo que es nuevo. Y apuntarte también a la última religión o al último gurú que sea nuevo. Y quien no está en lo nuevo, pues se suele tildar como pasado de moda. Estás en mal sitio, eres un dinosaurio, estás acabado. Y a veces únicamente solo escucharás una carcajada. Y esto es pensamiento mágico y es muy típico de Occidente, al menos del Occidente desde el siglo XVII y XVIII, y ahora mismo en el siglo XX y XXI, muy, muy de moda. Una cultura la nuestra que ha privilegiado tanto la novedad que ha apartado lo tradicional, o lo que haya de bueno, útil, adecuado, correcto, bello, bueno, en el pasado, solo mirando la novedad. Y pasa en todo, y pasa en todo. En la cultura, en la música, por ejemplo, en el cine, en la literatura, en la religión. Un joven de hoy que quiera estar en la moda o a la moda, pues la verdad es que apenas conoce el gran cine de hace 40 años, o tampoco conoce la literatura clásica del romanticismo o del renacimiento, cuando surgían las lenguas europeas, y ya no decimos nada de los clásicos. Tampoco en general conoce los grandes grupos de música de los años 80 o de los 70, qué decir de los 60. Y no digamos tampoco nada del jazz o de la música clásica, porque en general viven en lo nuevo. Porque lo nuevo es bueno por ser nuevo, sin más. Y esto, decimos, también pasa en la moral, en la ética, en las costumbres, en la religión. Porque todo va unido. Es pensamiento mágico que lo baña todo. Lo alcanza todo. La magia de la novedad. Sin mirar si algo es bueno o malo. Simplemente ha cogido el baúl de lo antiguo y sin mirarlo lo ha tirado por la ventana, por ser pasado de moda. No lo conoce, pero no le interesa, lo tira, a la calle, o mejor, como ahora se hace, a la papelera de reciclaje, al vertedero. No sé si me explico. Vicente, yo creo que está bien claro. Un modo de pensar que, como vemos, es muy atractivo y confunde la novedad con lo valioso o lo bueno, con lo adecuado. Algo que forma parte hoy en día de la persona media, al menos en Occidente. Eso es, Zaskun, al menos en Occidente, pero también en Oriente. Oriente que viene siendo muy influenciado por Occidente, y también en el mundo oriental, que intenta también escalar puesto dentro del mundo globalizado actual, y de alguna forma empieza a menospreciar sus antiguos valores y sus antiguas tradiciones muchas veces. Así moviéndose a veces Oriente dentro de una esquizofrenia, valorando mucho la técnica y la ciencia de Occidente y al mismo tiempo a veces odiándolo, odiando a Occidente, copiando la tecnología y potenciando sus culturas a veces o incluso cayendo en nuevos nacionalismos. Pero bueno, también sobre esto hablaremos luego con otra falacia. De acuerdo, Vicente. Pues con este esquema, este marco explicativo breve, hablemos ya de las sectas que usan este argumentum ad novitatem, el argumento basado en la novedad. Eso es, vamos ya a las sectas, más en concreto. Los mormones, por ejemplo, que consideran, y esto lo encontramos en su mismo fundador, Joseph Smith, que todos los grupos de cristianismo estaban equivocados. Grupos protestantes diversos, revisionistas, fundamentalistas, que él conoció, por ejemplo, en los Estados Unidos. Incluso la iglesia presbiteriana a la cual pertenecían sus padres. Él consideraba que todos estaban equivocados. porque todas las iglesias decían al final, pues más o menos, cosas iguales, pero también cosas diferentes, y a veces enfrentadas unas con otras, con opiniones distintas. Y él se preguntaba cuál sería la verdadera. Y así, en esta zozobra, él relata que Dios le dijo en una visión celestial, pues que ninguna era correcta. Es más, le dijo que él mismo fundaría una nueva iglesia, la iglesia verdadera, la iglesia restaurada, la nueva iglesia. Que la verdad no estaba en ninguno. Los mormones así piensan que la verdad está solamente en ellos y de manera novedosa. Y así la verdad se mostrará a todas las naciones, a partir de unas tablillas traducidas y encontradas, supuestamente, en los Estados Unidos. Los mormones, en definitiva, consideran que todo el cristianismo estaba podrido, era caduco y era falso. Que en ellos, en los mormones, en la novedad de su revelación, del ángel Moroni, está la iglesia restaurada, una nueva iglesia para el final, iglesia de los últimos días, nueva, restaurada y última. O también, por ejemplo, además de los mormones, en los testigos de Jehová, pues también encontramos algo parecido o similar. Allí, en un caldo de diversos grupos adventistas que esperaban un inminente fin del mundo, este grupo formó su propia secta, llegando a la conclusión de que en ellos estaba realmente la única y verdadera revelación, la nueva revelación que negaba todo lo anterior. Ellos, los testigos, se consideraron el testigo veraz frente a la falsedad de los demás. Y como los mormones, ellos también, los testigos, se cargan toda la tradición del cristianismo, se consideran los verdaderos cristianos, al margen de los obispos, al margen de la tradición de los papas, de San Pedro, de su sucesión, que sólo se da en la Iglesia Católica. Y así los testigos, o los mormones, en su novedad, se convierten por afirmación divina en los únicos y verdaderos. Por lo tanto, los testigos de Jehová se consideran el último reducto en el cual se podrá salvar la humanidad antes del fin inminente del mundo. Y como decimos, haciendo tabla rasa de todo el cristianismo previo, porque lo anterior es viejo, antiguo y se ha corrompido, dicen ellos. Y no solamente los mormones o los testigos, sino también, por ejemplo, los Mun, o Iglesia de la Unificación, pues tenemos lo mismo. ¿Qué tenemos aquí en esta secta? Pues un fundador que dice que él es el nuevo Mesías, el verdadero Mesías. Y también lo tenemos en Cienciología, que mostraba ya con Dianética, como una técnica psicológica, que él, Hubbard, el fundador, traía algo nuevo, una ciencia nueva para el ser humano. Y también con otros grupos, por ejemplo, Nueva Acrópolis, fundada por Jorge Ángel Libraga. Nueva Acrópolis, que ya en el mismo nombre encontramos esto, la novedad, Nueva Acrópolis. Una secta muy centrada en el nuevo hombre, el superhombre acropolitano. Pero bueno, a pesar de todo esto, no es en estas sectas nombradas donde está más claro y donde se ve más rotundamente esta falacia del argumento de la novedad. Hoy estamos hablando de pensamiento mágico. Acabamos de hablar de la falacia del argumentum ad novitatem. Y hemos nombrado a varios grupos como mormones, testigos de Jehová, cienciología, nueva acrópolis, Moon o Iglesia de la Unificación, por citar las más conocidas. Y hemos dejado una gran corriente más que da una gran preponderancia a lo nuevo como marco que por sí mismo ya da sentido y verdad a todo lo que digan, y en oposición a lo que no sea nuevo. Eso es, Izaskun. Pues dinos cuál es esa corriente. Sí, estoy aquí generando la expectación. Uh-huh. Pues la corriente de la nueva era, ¿no? Muy bien, perfecto, claro que sí, la nueva era. Suponemos que todos los oyentes también lo habrán adivinado, esperemos, porque son el ejemplo más patente y más claro de un grupo que se hace nombrar con el apelativo nuevo, novedad, novedoso, y lo tienen a gala contra el resto de lo que ha ocurrido a la humanidad en todo el tiempo anterior. En especial, contra el cristianismo, que consideran pasado de moda, y ellos ahora dicen que son lo que hay que seguir, que son lo adecuado. Los demás modos, la moral, la religión cristiana, son considerados elementos caducos y pasados de moda. Ellos, la nueva era, dicen que albergan lo novedoso, porque efectivamente es la nueva era. Así, esta corriente de espiritualidad más o menos difusa es el más claro y más acabado ejemplo de agrupación ideológica que marca fuertemente que ellos son lo nuevo, lo moderno, lo fresco, lo flamante, lo que es lozano, lo de ahora, lo que toca en estos momentos, lo que es más frondoso frente a lo marchito, frente a lo apagado, frente a lo otoñal o invernal que existía, que para ellos es el cristianismo en especial. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Frente a la nueva era, ellos colocan a la Iglesia Católica, porque su sonrisa fresca, de dientes blancos y bien colocado, chispeante, es la cara que ponen a todos, menos a los cristianos, a los sacerdotes, a la Iglesia. Ellos se declaran como la corriente anunciada por la constelación de Acuario, que deja atrás la constelación de Piscis. Piscis, el pez, modelo del cristianismo, símbolo de los cristianos, y que dejó incluso antes atrás a la constelación de Aries. Aries, el carnero, modelo del judaísmo, el carnero de Abraham, y que antes dejó atrás a la constelación de Tauro, el toro, ejemplo de las religiones del toro, religiones de la antigüedad ligadas al mundo mediterráneo, al mundo cretense, minoico. Así, Nueva Era anuncia que esta es su hora. Ha pasado Tauro, ha pasado Aries, ha pasado Piscis, y ahora el trono es de ellos, de Acuario. Ellos dicen que son los que deben ahora sentarse en la sede del mando, tomar las riendas, guiar el mundo. Así que los seguidores del pez, de Piscis, los cristianos, nos dicen que debemos levantarnos y dejar el asiento libre. Y esto es Nueva Era. Y sus principios son los de la libertad, o mejor dicho, el relativismo, el fin de los dogmatismos, dejando solo, por supuesto, el dogmatismo de la nueva era, el dogmatismo de lo nuevo, son los portaestandartes de tolerancia ante todo, menos ante los cristianos, ejemplo del buenismo, de lo políticamente correcto, la unificación, la paz mundial, pero sí la guerra a la Iglesia, la globalización, un mundo en donde todos caben, menos la Iglesia Católica, pues esto es lo nuevo de la nueva era. Y con ello debemos de tragarnos todo lo que quieran los seguidores de la New Age, la nueva era, que sin embargo, bajo este maquillaje de novedad, bajo sus telas y revestimientos, esconden algo tan antiguo como lo más rancio que ha habido en toda la historia de la humanidad. No porque fuera rancio hace 2000 años o 3000 años, sino porque traerlo ahora al día de hoy, eso sí es rancio. Porque si algo es la nueva era, es vieja. Pero viejo, viejo, y ni con 3 kilos de alcanfor deja de seguir oliendo a viejo. Porque nueva era es chamanismo, es medicina que no funciona, medicina de hace 1000 años o 2000 años, superada hoy. Es juntar hierbas con limaduras de corteza, con velas a la luz de la luna, con astrología de la época de Babilonia, con libros de la Edad Media de magia, con piedras y runas más antiguas aún, del siglo X y XI, con técnicas de curación y terapias de hace 1200 años, con creencias sobre los sueños de los magos alejandrinos del siglo V, con mitos románticos traídos de los indios Sioux, los Cherokee, los Yuki o los Mapuche, de los paganos, de los brujos celtas, de los normandos o los germanos. Nueva era es vieja era, y bajo apariencia de novedad esconde lo más viejo, achacoso, senil y decrépito que han encontrado. Y esto, queridos oyentes, es la nueva era, vieja era. Y todo esto podía ser adecuado hace 500 años, o 1000 años, o incluso hace 2000. Pero hoy es cuando traerlo, como hace la nueva era, es cuando es decrépito y viejo, pasado de moda. Por muchos colorines que le pongan, por mucho incienso y velita de colores que le pongan, huele a viejo, huele a muerto. Aunque eso sí, hay que decirlo todo. Sus seguidores, cuando lo necesiten, seguirán usando la ciencia que funciona. Por ejemplo, una ambulancia y un quirófano si el parto natural en la bañera al estilo tribal no funciona. O un buen reloj de cuarzo y mecanismo digital a pesar de practicar la astrología más absurda. O un sistema GPS de posicionamiento con satélites si el modo de situarse en un bosque como los chamanes les lleva a perderse a los 10 minutos. O 5 vacunas previas de alta tecnología médico-farmacéutica cuando visitan pueblos africanos o asiáticos en viajes de iniciación a convivir con tribus remotas. En definitiva, alta tecnología en el móvil, el smartphone o la tablet para ver las fotos y los vídeos de sus encuentros con el gurú. Un gurú que les hace creer que están viviendo en contacto con la naturaleza, mientras que viven realmente en una burbuja artificial que idolatra el paganismo y el naturismo de cartón piedra de hijo rico, riqueza que deben al comercio, al capitalismo y al sistema cristiano occidental industrial, les guste o no. Sí, pero el recurso a decir que es nuevo, que viene a sustituir lo que hay, que ellos traen algo que es novedoso, es lo que tiene, que atrae a mucha gente, que ven que el que algo sea nuevo, ya de por sí, es mejor que lo que han conocido. Eso es, Izaskun. Lo malo es que no han conocido ni lo que tenían, como decíamos al inicio. Quizás muchas veces solo incluso con prejuicios. Y eso sí es culpa de la cultura actual, que ha tendido a minusvalorar sus logros. Y también del cristianismo. Atención, también es culpa de los cristianos. No hemos sabido valorar los logros frente a lo que había previamente. Y así es muy fácil que cualquier cosa, y cualquier cosa, por ejemplo, es la nueva era, pues nos coma la merienda. Y esto es lo que está pasando. Occidente, y más extensamente el cristianismo, no somos capaces muchas veces de mostrar nuestra belleza. Algo que no debemos de olvidar. Y no por etnocentrismo ni por orgullos, sino porque el cristianismo es la perla preciosa, el mejor de los diamantes, el mayor de los tesoros de la humanidad. Y es para todos los pueblos, para todos los hombres y mujeres. Y ligado a todo esto, hemos de hablar de la otra falacia mágica que decíamos para hoy, que es la contraria, el argumentum ad antiquitatem, el argumento basado en lo antiguo. Y es, como pueden entender, lo contrario. Ahora lo que se hace es dar valor a lo antiguo por el hecho de ser antiguo. Y esto también funciona en las sectas y también en la nueva era, aunque parezca paradójico. Así, el gurú, lo antiguo, el hinduismo, su saber ancestral, de siglos, de milenios, esos conocimientos milenarios, son vistos por esto solo, por su antigüedad, como verdaderos y buenos. Estos aspectos milenarios los marcan también grupos de corte gnóstico o sociedades secretas, por ejemplo, masones o rosacruces. Lo importante son así los conocimientos esotéricos, conocimientos escondidos, un supuesto conocimiento inicial que solamente sabían, por ejemplo, los babilonios, o los egipcios, o los pueblos de la antigüedad, conocimientos antiguos que han pasado de mano en mano de manera escondida, solo a iniciados, conocimientos sobre el mundo, sobre el hombre, sobre el futuro, sobre la divinidad. Y que estos grupos, como también por ejemplo la teosofía o los diferentes gurús, y con ellos la nueva era, que pretende traerlos al mundo de hoy, está enclavado en sus chamanes, en sus brujos, en sus santones, en sus gurús, en sus religiones asiáticas antiguas, precolombinas, neopaganas. Conocimientos que al final todos estos grupos dicen al unísono que la Iglesia Católica, como no, ha perseguido y arrinconado, quemando sus libros y sus conocimientos ancestrales. Como vemos siempre, la malvada es la Iglesia, ¿no? Eso es. Ven donde acabamos siempre. Ya sea por lo antiguo o por lo nuevo, ¿quién tiene la culpa de todo? Para todos estos grupos, tan generosos, tan buenos, tan globales, tan pacíficos, un enemigo siempre, la Iglesia. ¿Se potencia lo nuevo o se potencia lo antiguo? ¿Se toma la falacia mágica del argumento de la novedad o del argumento de la antigüedad? Siempre las patadas contra la Iglesia, siempre la despreciada. Este pensamiento mágico, que valora lo nuevo por ser nuevo o lo antiguo por ser antiguo, son falacias, son argumentos mágicos. Y todos los grupos nombrados, y no podemos continuar hablando por hoy mucho mal de esto, o bien son grupos absurdos, o bien traen, como decimos, un cadáver, un muerto, pintado con apariencia de vivo, tras pasar por una funeraria. O bien con religiones falsas y sectas inventadas, como los mormones, los testigos de Jehová. O bien que viven en la ignorancia o en ideas científicas erróneas sobre lo que son las civilizaciones de Egipto o de Babilonia, o de la India, como por ejemplo los masones, los rosacruces, la teosofía, los gurús de la India, los neochamanes y las demás tribus recónditas del planeta que vienen con todos estos grupos realmente de la nueva era y de todas estas sociedades secretas y sectas. Vamos a ver, que algo sea nuevo, que algo sea nuevo no significa que sea mejor que lo que había antes. Puede serlo o puede no serlo. Pero seguro, seguro, por el hecho de ser nuevo, no tiene por qué ser automáticamente mejor. Y lo mismo con lo antiguo. Por lo tanto, esto de usar lo novedoso o lo antiguo como marca de que por sí es bueno, ya va mal encaminado. Es una falacia. Que algo sea de antes, antiguo, no tiene por qué tener en sí ya la validez y la verdad. Lo antiguo no tiene por qué ser mejor por el hecho de su antigüedad. Ambos pensamientos son pensamientos mágicos. Son un insulto a la inteligencia. No olvidemos que los trascendentales del ser son lo bueno, lo bello, lo verdadero, y entre ellos son intercambiables, lo bueno, lo bello y lo verdadero, y en su esencia son Dios mismo. Y aquí, en lo bueno, lo bello y lo verdadero, no está ni lo nuevo ni lo antiguo. No está ni lo nuevo ni lo antiguo. No depende ni uno ni otro de que algo sea bueno, bello y verdadero. Y con ellos el uno. No son atributos del ser, no son atributos del ser con mayúscula, los atributos de Dios. Y hablando de Dios, hay que hablar de Jesucristo, porque Jesucristo es el principio y el final. Solamente Jesucristo. Él es lo nuevo y lo antiguo. Y lo es porque Él es la verdad, que es única en el tiempo. Y es así porque está más allá del tiempo. Es el Señor del tiempo y del espacio, Jesucristo, que estaba en el principio y a quien todo confluye. Y el cristianismo, la comunidad de seguidores de Jesucristo, la Iglesia, fundada en Pedro como la roca, y los apóstoles, a lo largo del tiempo, en continuidad, a pesar de sus pecados, es el lugar donde el Espíritu Santo enseña y guía por ellos. Es el cuerpo de esa cabeza que es Cristo, y su palabra no pasará. Y esto no es pensamiento mágico. Esto es la vida. Pasamos a la sección de noticias sobre sectas, de lo que siempre nos informa el padre don Luis Santamaría. Buenas noches, padre Luis. Hola, Izaskun. Buenas noches a ti, a Vicente y a todos los que nos escuchan. Vamos allá. Comenzamos hoy nuestro repaso a la actualidad en España con una noticia ciertamente curiosa. El partido Podemos excluye a una facción esotérica interna. El joven partido español de extrema izquierda ha dado recientemente una muestra de su consideración de todo lo espiritual con una decisión disciplinaria que ha sido muy discutida y que tiene como protagonista a una facción del partido, una de sus candidaturas madrileñas, que destaca por su gran interés en el esoterismo. Por eso, esta lista, llamada Madrid Integral y Democrático, ha presentado una demanda civil contra su propio partido por vulneración de sus derechos fundamentales de igualdad, libertad ideológica y derecho de asociación, después de quedar excluida de la elección de órganos internos de candidaturas a los consejos ciudadanos municipales, en este caso en Madrid. El Comité de Podemos afirmó que los miembros de esta candidatura forman parte activa desde hace más de 3 décadas del Grupo Prometeus, un grupo con línea política propia y con reconocido y notable afán por influir políticamente en otros movimientos ciudadanos. El segundo motivo por el que se les deja fuera es porque contradicen el principio de Podemos de impulsar el laicismo. Lo cree el partido porque el grupo se define como defensor de lo esotérico e iniciático, lo que contradice la obligación de los candidatos a defender el laicismo. Está claro que la medida del partido ha sido tajante, pero ¿lo han hecho solo porque esa facción interna tenía interés en lo espiritual o hay algo más? ¿De verdad se trata de un grupo esotérico, Padre Luis? Pues los miembros de la candidatura excluida por Podemos reconocen en su comunicado de protesta que una parte importante de los integrantes de la lista tienen ideas trascendentales y entre sus actividades privadas se encuentra el estudio y debate sobre cuestiones relativas al origen y la evolución del ser humano y en particular sobre cuestiones iniciáticas. Veamos esto de la Escuela Iniciática Prometeus. En la bienvenida a su página web, este grupo esotérico afirma: presentamos a la sociedad actual un nuevo sistema de vida que esperamos que sea a su vez un proceso de evolución iniciático, integral y democrático. No solo eso, sino que quieren influir en las élites políticas e intelectuales para recuperar todo el saber pagano anterior al nacimiento del cristianismo. Oigan lo que dicen. Que todo el mundo y sobre todo los representantes de la gestión y gobernación, los del orden, ley y justicia, y más específicamente las autoridades académicas de todas las disciplinas del saber y del obrar, puedan ver y juzgar clara y abiertamente acerca del verdadero trasfondo y de la total y correcta doctrina que en sí encierran y encerraban todos los movimientos y procesos de iniciación y de misterios de los tiempos antiguos, antes que la religión cristiana viniera a influir en los pueblos modernos. Esto dicen. En su página hablan de la era de Acuario, la New Age, y también publicitan diversas actividades en la órbita de esta nueva espiritualidad emergente, clases de cábala, documentos sobre materia, energía y espíritu, alquimia, etc. Podemos leer, por ejemplo, que el nivel trascendental que impregna todo ser y toda sustancia procede directamente de la Kasha, o sea, del agente mágico universal, vulgarmente llamado divinidad, tanto para lo bueno como para lo malo. Y todo esto, dicen, según la ley del karma. En sus escritos pueden verse también cómo se consideran espiritualmente superiores y avanzados, y también hablan sobre la sexualidad como una actividad mágica, sagrada y divina. Sus instrucciones sexuales, por cierto, no son para todo el mundo. Se especifica el elitismo iniciático propio del ambiente esotérico cuando se afirma que son, y entre comillas, para el uso de las personas que intentan una evolución superior y que ya controlan exhaustivamente las tendencias puramente animales. Y yo añado, las animales son las de los demás que no tenemos esa evolución espiritual. Bueno. Acabamos de vivir un cambio de año civil y en los medios de comunicación hemos podido ver reflejados muchos ritos esotéricos y supersticiosos con los que la gente ha recibido el año 2015. Veamos algunas muestras de ello. Así es, Izaskun. La prensa de toda Iberoamérica refleja el aumento de las formas cada vez más extrañas a las que la gente recurrió para recibir el año nuevo 2015 con ritualidades procedentes de la superstición, del esoterismo, de los cursos cultos sincretistas afroamericanos o de diversos tipos de magia, adivinación y atracción de la buena suerte. Sobre todo en México, donde han tenido una gran actividad los negocios dedicados a la santería, los productos esotéricos, amuletos, etc. Por ejemplo, según el propietario de una tienda de estos artículos, este consumo se está reforzando por lo mismo que la gente se siente muy deprimida, muy estresada con la inseguridad, con las economías destrozadas. Las crisis siempre han traído un aumento de creyentes. La gente tiene necesidad de buscar algo que le haga sentir que le va a ir mejor, señaló. Por eso en los periódicos podemos ver las recomendaciones de velas, pociones, jabones, semillas y diversos artículos, muchos en número de 12, para ofrecer por cada mes del nuevo año y muchas cosas más. Algo parecido hemos podido ver en Perú, donde se añade a la costumbre de las 12 uvas el que otros arrojen 12 monedas de espaldas a la calle para buscar la prosperidad y que algunos salgan con sus maletas a recorrer la manzana para asegurar que el próximo año estará lleno de viajes. Bueno, este año 2015. También se han puesto de moda allí para el año nuevo los llamados baños de florecimiento. Viajamos ahora hasta Chile, donde las autoridades investigan a la llamada Comunidad del Cuarto Camino por varios delitos. Según nos cuenta el diario chileno La Tercera, todo comenzó en octubre de 2013 cuando la Policía de Investigación inició las indagaciones de una denuncia de abuso sexual que habría ocurrido en el interior de una comunidad que vivía bajo la modalidad de la autosostenibilidad, algo tan de moda. Esa fue la primera hebra que dejó al descubierto uno de los casos policiales más insólitos. A solo 30 kilómetros de Santiago, en la comuna de Pirque, una secta, según señaló la policía, liderada por un hombre llamado, autodenominado el Ajim Ra, se habría preparado para una supuesta batalla que se iba a librar en diciembre de 2012. En esa fecha iban, de acuerdo a lo dicho por su líder, a recibir a las tropas extraterrestres que invadirían el planeta. Para esto compraron armas, construyeron un búnker, adquirieron raciones de comida y tuvieron entrenamiento militar. El inspector Cristian Escobar cuenta que el líder se inició en los años 80 en entrenamiento intensivo de yoga. Para esto ingresó en la escuela de un conocido maestro de la época junto con parte de su familia. En el año 1985, por diversas razones, decidió abandonar la escuela de yoga. De esta manera se independizó, reclutando a estudiantes en universidades prestigiosas. En esta etapa dictaba clases de ufología, clases de yoga y de terapias de autosanación. Con sus nuevos seguidores hacía salidas al campo los fines de semana, indicando que era necesario para el ser humano conectar con la naturaleza. Además, los organizaba para que hicieran visitas a niños de escasos recursos, algo también visto como una actividad de captación y proselitismo. Cuando ya contó con un grupo consolidado de una veintena de personas, les indicó que lo ideal sería irse a vivir en comunidad. Los adeptos lo dejaron todo por irse con él, dejaron las familias, los amigos, muchos de ellos, dieron gran parte de sus bienes y allí tenían sus ceremonias, además de toda esa preparación militar para el fin del mundo que ya comenté. Y claro, el fin del mundo no vino, no llegó, y ha empezado el declive de esta secta, aunque continúan con algunas de sus actividades, entre las que destaca la gestión de un colegio. Veremos en qué queda todo esto. Otra acusación de secta, pero ahora en México, donde algunos exadeptos del grupo de Coaching Vivir afirman que somete a sus miembros a condiciones inhumanas. Habitantes de Huauchinango, en el estado de Puebla, en México, alertaron sobre el reclutamiento de personas, principalmente jóvenes, por parte de una secta denominada Vivir, que utiliza técnicas de entrenamiento coercitivo para quebrar la voluntad de la gente, alejarla de sus familias y amigos y someterlos. Familiares de uno de los asistentes que abandonó el curso de superación personal para proyectar amor y que pidieron anonimato por temor a represalias, indicaron que se hacía en jornadas agotadoras de muchas horas sin descansar y soportando los insultos y presiones de los entrenadores que les llegaron a obligar a quitarse la ropa y a invitarlos a entregar su voluntad con frases como «no razones, déjate llevar». De acuerdo con quien abandonó el curso, la última noche de este módulo los hicieron beber agua, por lo que se especulan ellos, que podría tener alguna sustancia, porque a partir de este momento él se sintió en las nubes, con un cansancio extremo, como fuera de la realidad. A pesar de ello, afirmó que recibió una promesa: si resistes, es que vas a cumplir todos tus sueños. Y dice también, ellos saben exactamente por dónde llegarte, porque en la primera sesión te hacen que escribas tu vida, tu relación con tus padres, etcétera. Además, añade esta persona que ha participado, nos pidieron no comentar nada con nuestra familia e incluso nos invitaron a dejarlos si ellos no comprendían nuestras actividades. Ellos saben exactamente qué ofrecernos porque previamente les entregamos toda nuestra información. De acuerdo con la psicóloga mexicana Yolanda Muñoz, este tipo de cursos, sus horarios y dinámicas tienen la intención de reducir la capacidad de discernimiento y de pensamiento crítico de los asistentes, por lo que funcionan muy bien con personas que son altamente influenciables, que no forman parte de ningún grupo y que sienten grandes deseos de sentirse realizados. Esto se enmarca en lo que se suele llamar el coaching coercitivo, ahora que está tan de moda el coaching ontológico o coaching de vida. En México estos cursos fueron introducidos por el argentino Gabriel Nosovich a través del grupo MexWorks. Sin movernos de México, en este país ha habido polémica y confusión en torno a un grupo de origen evangélico, cuyo líder predijo el fin del mundo para el pasado 31 de diciembre. ¿Qué ha pasado? A ver, resumiendo, unos 50 integrantes de la secta denominada Casa de Dios Eben Ezer, con sede en el municipio maya de Tzitzantún, unos 100 kilómetros al oriente de Mérida, en el estado de Yucatán, en México, se encerraron en su iglesia la tarde del pasado 30 de diciembre, convencidos de que al día siguiente llegaba el fin del mundo. Su pastor, Leopoldo Aguilar Magaña, vaticinó que un meteorito caería en las aguas de la playa de Santa Clara, lo que provocaría un tsunami del que solo se salvarían quienes estuvieran dentro del templo. Los fieles se encerraron y colocaron tablas en puertas y ventanas. Al ver que no volvían, algunos familiares pidieron la intervención de policías municipales y estatales, pues dentro de la iglesia había 11 menores. Los agentes dialogaron con los representantes de la secta, quienes permitieron que salieran los niños y adolescentes. Y, como ha sucedido otras veces, el fin del mundo no llegó. Resulta que el líder de esta casa, Eben Ezer, es médico y empleado de la Secretaría de Salud del estado de Yucatán. Algunos pacientes que asisten al centro de salud donde trabaja manifestaron que Aguilar les decía que con oraciones quedarían bien o con hierbas y los invitaba a asistir a su congregación. Por su parte, la Iglesia Presbiteriana Emmanuel se deslindó de este caso y aseguró que este grupo denominado Casa de Dios Iglesia Cristiana Eben Ezer se independizó de su seno. Un presbítero de esta iglesia evangélica, la Emmanuel, dice que desconoce las acciones que realizan esas personas y que sus prácticas están fuera del contexto bíblico. Asegura que varios de los adeptos de Eben Ezer fueron excomulgados de Emmanuel por no cumplir la constitución que los rige, y fue entonces cuando formaron el nuevo grupo. Pues vamos ahora a los Estados Unidos, ya que detuvieron a una mujer por intentar destruir el adorno satánico del Capitolio de Florida. Una mujer estadounidense fue arrestada el pasado 23 de diciembre en el Capitolio de Florida después de que intentara destruir un adorno satánico colocado en el edificio gubernamental con ocasión de la Navidad o las fiestas de invierno, como dicen allí, para contentar a todos. Recuerden que ya hemos hablado de este pequeño monumento satánico en el programa anteriormente. Pues bien, el templo satánico, como no, condenó por Facebook el acto de vandalismo. Susan Hemerick, de 54 años, empezó a destruir el objeto asegurando que no podía aguantar más la presencia de Satán en este lugar público. La mujer, que se declara católica, fue detenida por las fuerzas de seguridad y acusada de destrucción criminal. El adorno, que muestra un ángel cayendo a un lago de fuego, fue restaurado rápidamente a su estado original. Por cierto, que el templo satánico fue noticia por esos mismos días debido a la instalación de otro reclamo demoníaco en un lugar público, esta vez en el estado de Michigan. Así es, el pasado 21 de diciembre los miembros del templo satánico, otra vez ellos, colocaron ante el Capitolio de Michigan la figura de una serpiente enrollada alrededor de una cruz, satánica negra, ofreciendo el libro La rebelión de los ángeles, con el objetivo de mostrar sus puntos de vista y promover sus creencias pocos días antes de la festividad cristiana de la Navidad. La acción, pues también es algo previsible, creó polémica entre los cristianos por la fecha que se ha escogido para llevarla a cabo. Podrían haberlo instalado en julio, en abril o en cualquier otro momento, opinó el republicano Rick Jones, que ante los rumores sobre la instalación del monumento satánico, decidió, dos días antes, el 19 de diciembre, instalar una escena de la Natividad de Jesucristo delante de este edificio público. Y terminamos nuestro recorrido en Guatemala, donde hallaron un cadáver y un altar a la Santa Muerte en una vivienda de pandilleros. El pasado 28 de diciembre, las fuerzas de seguridad de Guatemala hallaron el cadáver decapitado de un hombre durante un allanamiento en una vivienda al sur de la ciudad de Guatemala, donde también encontraron armas y un altar satánico, según informó una fuente oficial. Sin embargo, a juzgar por las fotografías publicadas, se trata de un altar a la Santa Muerte. Las autoridades precisaron que durante el inicio del operativo se produjo un enfrentamiento armado con presuntos pandilleros residentes en la vivienda, quienes posteriormente se lanzaron a un barranco y huyeron. Durante el operativo, la policía se incautó de diferentes tipos de armas, municiones y drogas. Como decía antes, las autoridades también decomisaron un supuesto altar satánico situado en un rincón de una habitación de la vivienda con velas, alcohol, armas y municiones, y una imagen de un esqueleto con túnica negra y guadaña, la imaginería común de la Santa Muerte, muy habitual sobre todo entre los delincuentes de México. Pero bueno, estas cosas también se exportan. Recordemos que Guatemala contabiliza de media el asesinato de 16 de sus habitantes cada día, una estadística que lo convierte en uno de los 5 países más violentos del mundo, de acuerdo con la ONU. Hasta aquí las noticias sobre el fenómeno sectario de esta quincena. Gracias, Padre Luis, por contárnoslas. Gracias a vosotros, Izaskun, y hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.